Pueden acceder a nuestra página web www.accesantiago.cl. Esa es la construcción de todas las fichas. Y al grupo siguiente. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudio y represento al glorioso y muy inteligente grupo que está sentado aquí de los Mateos. Una frase más o menos, la frase que hemos reunido, más o menos, dice algo así como, sí, dice algo así como, alerta, el sistema tiene, perdón, no, la corrupción tiene un virus. Necesitamos una nueva constitución para eliminarla. Es un virus, la corrupción es un virus. Entonces, repito, alerta, la corrupción es un virus. Necesitamos una nueva constitución para eliminar. ¡Bravo! El sistema económico neoliberal que está en crisis en el mundo. Hicimos para relacionar con lo que está pasando en el resto de los en la FIFA y en otros lados. La constitución chilena, impuesta en dictadura, nos tiene hundidos en una crisis social y política. No nos permite hacer cambios de fondo en salud, protección de los recursos naturales, previsión, planes laborales, remover funcionarios corruptos, etc. Y al final es corta la nuestra. Sin participación ciudadana no hay cambio. Ahí quisimos poner de que la gente tiene que moverse y tiene que hacer algo si quiere que esta situación cambie. O sea, no va a cambiar. ¿Quedan más grupos? Adelante, por favor. Bueno, nuestro grupo discutió también en parte sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Y elaboramos muchas frases, pero vamos a decir algunas. Qué productivo. Algunas. La otra la subimos a internet. Sí. Las otras las venden. ¿Quieres que tus derechos y tu comunidad se respeten? Participa en la C. Tu voz es parte de todas las voces. Esa es una. La otra. Si quieres cambios, ejerce soberanía. Participa en la C. Y hay una tercera, ¿cuál es ese grupo? La actual constitución protege el abuso contra el ciudadano, nuestra tierra y la naturaleza. Cambiar esto es el objetivo de la ACE. Hay otro que es un poco más filosófico. Efectivo, ¿no? Contra la corrupción social, vamos a la lucha social. La misión, cambiar el modelo y la constitución. Ahí no nos vimos mucho, pero no sé qué es. Vamos a la lucha política. ¿Queda algún grupo pendiente?